Señoras y señores, lo que ustedes van a escuchar a continuación es una de las bandas nuevas más interesantes del momento. Totalmente recomendable. Con ustedes, la banda del mes en el Bicho Reactor. Rantor por FM La Tribu 88.7 MHz. Si quieren entradas para ir a ver a Gran Martel este viernes 7 en Uniclub, llaman al 4864-0489 o 4866-1095. Nos pueden mandar mails al bichorrectorradio@gmail.com. Lo que ya está sonando de fondo es la banda del mes, que va a seguir sonando durante todo noviembre. Se llama Julieta y los Espíritus. Es la banda conformada por Julieta Brodsky, o conocida más como Julie Sky, que ha sido cantante, es cantante de Entre Ríos, que tiene un nuevo disco también muy interesante. Estuvo con Lucas Martin, Marty, es ex Ondas Martenot y Giradioses. Completan la banda Nico Porta en guitarra y coros, Luciano Lasca en bajo y coros y Samo en batería. La banda tiene 2 años. Grabaron este disco debut homónimo en los estudios Ion, Casa Shink, Submarino Naranja y Ave Sexua. Fue producido por Nico Porta, que es el guitarrista de la banda. Ha sido seleccionada para formar parte de estos compilados Heiser, curados por distintos músicos: Richard Coleman, Wallace, Diego García, y ellos entraron en el compilado que curó Adrián Dárgelos y Miguel Castro. Me parece muy interesante las influencias que citan. Voy a tratar de aguantar el aire para mencionar todas. De la A a la Z, ¿verdad? Sí. The Stooges, Ramones, Hendrix, Black Sabbath, The Cult, Sun Ra, Neil Young, Johnny Cash, Lou Reed, Bowie, Beck, Yoko Ono, Patti Smith, PG Harvey, Stereo Lab, Sonic Youth, The Who, Rolling Stone, The Beatles y bandas nuevas como Tame Impala, Jaco Gardner, Alayas, Das, Conan McCassin. Y a artistas locales como Miguel Abuelo, Gustavo Cerati, Luis Alberto Spinetta, Charly García, Edelmiro Molinari y Reynolds. Todos. Agarraron la discoteca y dijimos, ah, qué bueno. La banda está muy buena, el disco está buenísimo y seguirán sonando. Vamos a ir conociendo de a poco más su disco debut homónimo. Si quieren escuchar más, pueden entrar a julietaylosespíritus.bandcamp.com. Están en Facebook también. Y vamos a escuchar el primer tema, es un corte, bueno, ahí en YouTube se puede escuchar. El tema se llama El Látigo, un temazo de Julieta y los Espíritus, banda del mes durante noviembre en el Bicho Reactor. Pasó. ¿Cuántos segundos? Como le venía diciendo, licenciado, el propósito de este almuerzo de negocios es discutir acerca de su proyecto. Estuve leyendo lo que me envió y... ¡Mozo! ¡Hay un bicho en mi sopa! El bicho reactor. Todos los martes a las 22 horas. Years ago my heart was set to live. Oh, and I've been trying hard against unbelievable odds. It gets so hard in times like now to hold on. But guns that wait to be stuck by at my side is gone. Está sonando en este momento, muchachos. No son los Beatles, no son los Kinks y tampoco son los Teenage Fan Club. Me gustaría que esté acá en este momento el audiólogo Hernán Agrazar para que hable de la producción de Laura Beatle, y él tiene una devoción absoluta por McCartney, Lennon, George Martin y todo lo que estuvo alguna vez relacionado con los Beatles. ¿Y qué productor de esta banda? El productor de esta banda se llama Jim Dickinson. Ah, mira, hermano Bruce. Esta banda se llama, la que estás haciendo referencia, hacemos referencia, se llama Big Star, así tipo la gran estrella. Es una banda para mí, viste, cuando vos pensás en bandas infravaloradas o subvaluadas, se te ocurren millones de nombres, se te ocurren millones de sellos, de libros, sí, películas. Pero en el fondo vos sabés que algunas veces eso lo amerita y otras veces decís, sí, me estoy vendiendo un poquito de humo yo mismo y lo voy a tratar de venderlo también para afuera. En pocos casos, o poquísimos, realmente estamos hablando de algo, sí, verdaderamente. Entra el terreno del fanatismo, de la relación que tiene cada uno con esas sí, casas. Sí, obviamente, pero cuando gente como Cheap Trick, como REM, como Nirvana, como Teenage Fan Club, te decía anteriormente, y como, no sé, The Posies, Matthew Sweet, no sé si lo conoces, como se torna medio power pop, cita una influencia, hasta los Replacements, cita una influencia tan grande como la Big Star, algo en el fondo hay. Big Star es una banda que se formó en los 70s, en el año 1971, en la ciudad de Memphis. Y eso fue un poco anacrónico, porque Memphis es una ciudad más caracterizada por otro tipo de música. Claro. El nacimiento también del rock and roll norteamericano, sí, se dio justamente en esa ciudad. Y si escuchás lo que estábamos anticipando con... Es una banda inglesa. Una banda netamente inglesa. Con tintes glam de los 70, inglés. Influenciada por la British la invasión británica de los 60, de, claro, por Who, por Kinks. También podríamos encontrar algo de los Beach Boys. Pero de los Birds. La banda se conformó en su momento por Alex Shilton y Chris Bell. Y si estás familiarizado con la discografía de Replacements, sabrás que Alex Shilton es el nombre de una canción de los Replacements. O sea, Paul Westra tiene semejante devoción por esta banda que le dedicó un título. El título, sí, de la canción es a un integrante de los Big Star. Digamos que la banda comenzó cuando los Beatles fueron de gira a los Estados Unidos, y esto es de verdad. Sí. O sea, los Beatles fueron en 1964 a los Estados Unidos, y estos dos muchachos, Chris Bell y Alex Shilton, lo vieron en vivo. Y bueno, su vida cambió drásticamente. Pero hasta ahora yo no te estoy diciendo nada, te estoy diciendo que se enarbolan en lo que conocimos posteriormente como power pop, como, sí, la herencia Beatles. A mí lo que me interesaría es, ¿Qué duración tuvo la banda? ¿Si en actividad? ¿Qué discografía tuvieron? ¿Podemos escuchar este tema? Por favor. Escúchalo bien. ¿Cuál es? Presentámoslo. In the Street. Down the street. The same old thing. We did last week. este tema me imagino que lo habrás escuchado mínimo una vez. En That 70 Show, la serie norteamericana. O si sos un poco más, más fanático de la música, por la versión de Cheap Trick. Este tema se llama In the Street, perteneció al primer disco de estudio de Big Star llamado Number One Record. Y creo que ya te voy a empezar a decir los pormenores de por qué esta banda no triunfó. Primero, el nombre Big Star, digamos, la gran estrella, no es muy accesible, que digamos, a primera oída. Ya es el primer síntoma de que no te llama mucho la atención y aparte no sabes qué esperar con ese nombre. Segundo, grabás un disco que se llama Disco Número Uno. Es de terror. O sea, era una época donde todo el mundo titulaba con nombres muy ambiciosos y era como muy pomposo todo alrededor de un disco, se tomaban más en serio. Ellos como que descuidaron ese aspecto artístico. Más que nada por una inocencia propia y por un ímpetu de cuidar las canciones. Y segundo, y tercero, perdón, para mí lo más importante es que a pesar de las buenas críticas iniciales, el disco se fue y se vio boicoteado por el sello discográfico llamado Ardent. Y Ardent era una subsidiaria del prestigioso sello Stax, que era un sello especializado en soul. Entonces no supieron cómo vender a esta banda. Claro. O sea, ellos tenían un material, tenían una gema delante de sus ojos. Hicieron una gran campaña, no publicitaria, sino que los medios especializados de esa época, la Rolling Stone, medios que en esa época sí influenciaban directamente en la cultura joven, hablaban de una maravilla, pero la verdad es que el sello no supo cómo venderlos. Y hoy en día este número te va a parecer casi contemporáneo. El disco debut de Big Star en su año de edición vendió 4.000 discos. Claro. O sea, es lo que vende un disco hoy en día. Es lo que vende hoy en día un disco en su semana de edición. Sí, sí, sí. En una época estamos hablando que Led Zeppelin sacaba un disco y vendía, no sé, 40 millones de discos, qué sé yo. Vendía una barbaridad. Y también la parte más romántica del grupo es que la brevedad, porque en su brevedad y en su contenido está el universo pop que ellos quieren descifrar. O sea, también hablemos que no es fácil hacer esto justo en esta época donde todavía no estaba patentado este género. Los Beatles recién estaban dando sus primeros pasos. Bueno, al principio de los 70, o sea, fue como un abanico que se abrió para mí. Después los Beatles, porque esto tiene mucho de The Birds, ¿no? Que te dije, mucho Birds, mucho Kings, por eso, mucho Beach Boys. Es la reinterpretación de Dylan también, ¿no? La música popular reinterpreta a Dylan a través de The Birds. Los Beatles también, bueno, hay un montón. Creo que una vez de post-Beatles, todo podían hacer, o sea, estaba todo como un campo más abierto. Me da la sensación a mí, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Y además, en la sencillez, en la simpleza también está el encanto de este grupo, que luego de la salida del primer disco, vio la salida de Chris Bell, que era uno de sus compositores líderes. O sea, ellos tenían la esencia de Lennon-McCartney. Uh-huh. Chilton Bell. Chris Bell se vio muy deprimido, se vio como afectado como artista, que le fue mal este disco, y se retiró de nuestra discográfica. Hasta, bueno, después terminó falleciendo unos años después debido a un accidente de tránsito, y después se pudo saber que había grabado un disco que se editó en 1992, 15 años después de su muerte. ¿Como solista? Como solista, que se llamó I Am The Cosmos, que también lo recomendamos desde aquí. O sea, hasta ahora te estoy diciendo por qué no le fue bien, pero ¿por qué debería haberle ido bien? Por lo que escuchamos. Por lo que escuchamos, porque es vital, urgente, es no es descollante a nivel de estruendoso, sino es descollante en su interior. Y lamentablemente el sello discográfico no pudo potenciarlos en su segundo disco, se separaron tras su segundo disco, se editó un tercer disco post separación del grupo, y en el año 93 se reunieron únicamente con Alex Shilton, con su cantante y guitarrista, como miembro original, y tocaba Ken Stringfellow, que es un músico que no sé si lo conocen, que grabó discos con Rem, con un montón de gente. Finalmente la banda se separa en 2010 debido a la muerte de Alex Shilton, pero no queda nadie en pie, solamente hay dos discos, uno es Number One Record y otro es Radio City. Y hay un documental que es muy bueno. La gente tiene Netflix. No sé si todos tenemos Netflix. Yo tengo una cuenta. Lo buscamos, Se llama Big Star, Nothing Can Hurt Me. Es Big Star, el nombre de la banda. Nada puede herirme. Y vean ahí, en 1:50 está condensado toda la historia de esta rica banda. ¿Cómo se llama de nuevo? Big Star, Nothing Can Hurt Me. Bien. Nada puede herirme. Vamos a buscarlo y subirlo después en Facebook para que la gente lo conozca. Mirá cómo cambiaron para el segundo disco de estudio, que se llamó Radio City. El tema se llama Oh My Soul y parecen unos Led Zeppelin americanos. A ver. Está sonando Catupecu Macho de fondo y ya pasaron dos de las proyecciones de su documental, el grito después, 20 años el grito después, y este sábado, venían haciendo los jueves, pero esta es la última, es este sábado 8 de noviembre, acá en Efemera Tribu, Lambaré. ¿Qué te pareció? ¿Te interesó el documental? Vos que también te lo viste dos veces ya, ¿no? Ya no lo crees más. Bueno, me parece que se vino armando, el segundo día estuvo así como más, son diferentes, viene más gente, se viene sacando más gente. Para este sábado hay mucha gente anotada, nosotros tenemos un cupo de 50 personas, se superó ya un poco, con permiso y cuidado, así que quedan pocos lugares. Si quieren sumarse o a acceder a los últimos lugares que quedan para ver el documental 20 años el grito después de Catupecu Machu, escriben al bichorreactorradio@gmail.com, elbichorreactorradio@gmail.com, con nombre, apellido y DNI, y los anotamos. Pueden que queden afuera porque ya está casi todo completo, pero vamos a ver hasta cuánto podemos estirarlo. Nos vamos escuchando Catupe Cumbachu, el tema Eso Vive, del disco Cuento Decapitado. Dime dónde estoy, me quiero enamorar.